Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 283. Ahogarse en un vaso de agua. Hoy hablamos de tener problemas. Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy te explicamos una expresión muy utilizada en español. Ahogarse en un vaso de agua. Hemos creado este episodio por un mensaje que nos envió Burak a través del correo electrónico. Nosotros le explicamos brevemente el significado de la expresión ahogarse en un vaso de agua. Pero ya sabes lo que decimos siempre, hay que aprender en contexto. No basta con leer o escuchar el significado. Si solo haces eso cuando aprendes algo nuevo, lo olvidarás muy pronto. Necesitas aprender las cosas en contexto, usando historias y repitiendo muchas veces la expresión o el vocabulario. De esta forma, puedes aprender a largo plazo, mientras escuchas a nativos españoles con un acento auténtico. Te recordamos que, si te gustan las lecciones, puedes conseguir los audiobooks de SpanishPodcast.net. Entra en el menú Audiobooks de nuestra página web y allí los verás. Puedes descargar los 100 primeros episodios, los 100 siguientes episodios, los 200 primeros episodios o el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado. Así podrás usar nuestros contenidos en cualquier dispositivo y aunque no tengas conexión a Internet. Si tienes cualquier duda, envía un mensaje a través del formulario y te contestaremos lo antes posible. Palabras que forman parte de la expresión ahogarse en un vaso de agua. La primera palabra de la expresión es ahogarse. Esta palabra está formada por el verbo ahogar y la palabra se. Ahogar significa quitar la vida a alguien evitando que respire. Respirar es esto. Respirar es una función necesaria para los animales. Necesitamos oxígeno para funcionar y expulsar dióxido de carbono. Cuando no puedes respirar, te ahogas. Alguien puede ahogarse, es decir, dejar de respirar, por muchos motivos. Porque alguien intenta asesinarle, porque se ha caído al agua y no sabe nadar, porque tiene una enfermedad en los pulmones. Tal vez son casos un poco exagerados, pero ocurren. La siguiente palabra de la expresión es en. Esta palabra es una preposición de lugar o de tiempo. Es decir, se utiliza para decir dónde está algo o cuándo ocurre algo. Por ejemplo, estoy en Valladolid. Estamos en el siglo XXI. Llueve en Tokio. O ha habido un terremoto terrible en México. La siguiente palabra de la expresión es un. Un significa uno, la unidad. Es un artículo indeterminado. Esta palabra es muy sencilla y seguro que la conoces, pero tenemos una lección sobre artículos indeterminados en la sección 101. La siguiente palabra de la expresión es vaso. Un vaso es un recipiente que se utiliza para beber. Hay vasos de muchos tipos y de muchos materiales. Un vaso puede ser de cristal, de metal, de plástico o incluso de otros materiales. La siguiente palabra de la expresión es de. La palabra de también es una preposición que se utiliza para muchas cosas. Ejemplos. Para indicar a quién o a qué pertenece algo. Por ejemplo, este es el coche de mi madre. Esas son las fotos de Olga. O me gusta la casa de Javier. Para indicar el material con el que está hecho algo. Por ejemplo, el barco es de madera. La mesa es de metal. Un vaso de cristal. Para indicar el contenido de algo. Por ejemplo, comí un plato de arroz. Bebí un vaso de vino. Compré una botella de agua. Para indicar la causa de algo. Por ejemplo, lloró de alegría. Rió de felicidad. En el caso de la expresión ahogarse en un vaso de agua, la palabra de se refiere al contenido. No es que el vaso esté construido con agua, es que el vaso tiene agua. Su contenido es agua. ¿De acuerdo? La última palabra de la expresión es agua. Estoy seguro de que conoces la palabra agua. El agua es un líquido muy importante. Sin agua no podríamos vivir. El agua es incolora, inodora e insípida. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Incolora significa que no tiene color, es transparente. Inodora significa que el agua no tiene olor. Insípida significa que no tiene sabor. Entonces, ¿qué significa ahogarse en un vaso de agua? Pues significa que alguien deja de respirar dentro de un vaso de agua. Algo muy raro, ¿no? Tendría que ser un vaso muy grande, ¿y por qué alguien iba a meterse dentro? Vamos a ver el significado real. Significado de la expresión ahogarse en un vaso de agua. Ahogarse en un vaso de agua tiene un significado muy sencillo. Ahogarse en un vaso de agua significa que le das mucha importancia a un problema muy pequeño. Algunas veces damos mucha importancia a cosas que tienen fácil solución o que realmente no son problemas. Esta expresión suele utilizarse con personas que tienen dificultades para resolver problemas, aunque sean sencillos. Este tipo de personas suelen ponerse muy nerviosas, no saben cómo comenzar y no saben cómo reaccionar correctamente. También ocurre en situaciones concretas, aunque esa no sea su forma de actuar normalmente. Seguro que alguna vez te has ahogado en un vaso de agua, es decir, alguna vez has dado mucha importancia a algún problema poco importante. Tengo un amigo que es un negociante puro. Es la típica persona que te podría vender arena en el desierto. Me hacía mucha gracia porque a veces me decía: hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Yo me bebo el agua y luego te vendo el vaso. La verdad es que tiene mucha confianza en sí mismo. Siempre está buscando soluciones a cualquier problema. Vamos a contarte una pequeña historia para ayudarte a comprender el significado de ahogarse en un vaso de agua y que también te ayudará a memorizar la expresión. Pequeña historia para memorizar la expresión. Tengo una amiga que se llama Inés. Mi amiga Inés lleva 5 años haciendo un doctorado. Un doctorado es una titulación universitaria. Las personas que tienen un doctorado tienen conocimientos muy profundos de un tema concreto. Para conseguir el doctorado hay que hacer una tesis doctoral. Una tesis doctoral es un trabajo de investigación sobre un tema muy concreto. Cuando terminas este trabajo, tienes que presentar tu tesis en público. Otras personas, que son doctores, deciden si mereces el doctorado o no. Para conseguir el doctorado, necesitas varios años de trabajo. Pues bien, mi amiga Inés presentó su tesis el día 21 de septiembre. 2 días antes de la presentación, se puso muy nerviosa. Uno de los doctores que leyeron la tesis llamó por teléfono para decirle que debía añadir más información sobre uno de los temas de la tesis. Le dijo que no estaba muy completo, que faltaba información. Mi amiga estaba muy nerviosa. No le iba a dar tiempo a hacerlo. Hasta se puso a llorar. A las pocas horas descubrió que sí tenía esa información, pero se le había olvidado enviarla. Le envió y ya está. Problema solucionado. Mi amiga se estaba ahogando en un vaso de agua. Era un problema grave, pero muy fácil de solucionar. Practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación con la expresión ahogarse en un vaso de agua. Generalmente esta expresión se utiliza en segunda persona, cuando estás hablando con otra persona. También se puede utilizar en tercera persona, cuando hablas de alguien que no está en la conversación. Vamos a comenzar. Repite después de mí intentando copiar la pronunciación y la entonación. Repetiré cada frase 3 veces. Vamos allá. Creo que te estás ahogando en un vaso de agua. Creo que te estás ahogando en un vaso de agua. Creo que te estás ahogando en un vaso de agua. Y ahora en tercera persona. Vamos allá. Mi hermano se ahoga en un vaso de agua. Mi hermano se ahoga en un vaso de agua. Mi hermano se ahoga en un vaso de agua. ¿No puedes pronunciar bien esta expresión? Pues no te ahogues en un vaso de agua. Vuelve a escuchar el episodio y repite el ejercicio las veces que sea necesario. No es un problema difícil de solucionar. Solo necesitas practicar más. Te recordamos que, si te gustan las lecciones, puedes conseguir los audiobooks de SpanishPodcast.net. Entra en el menú Audiobooks de nuestra página web y allí los verás. Puedes descargar los 100 primeros episodios, los 100 siguientes episodios, los 200 primeros episodios o el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado. Así podrás usar nuestros contenidos en cualquier dispositivo y aunque no tengas conexión a Internet. Si tienes cualquier duda, envía un mensaje a través del formulario y te contestaremos lo antes posible. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+ o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.